Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Seáis bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona desde 1987. Y tras un largo impasse, un tiempo de ausencia en el que únicamente habíamos aparecido por aquí de manera bastante puntual con emisiones semifantasmas, pues retomamos por fin el programa. Estas emisiones dedicadas a la música electrónica no convencional. Y bueno, en primer lugar, como siempre, repasar un poco las maneras en las que nos podéis escuchar o dirigiros a nosotros, a nosotras. Como os he dicho, pues nos podéis recibir en vuestras casas a través de la FM en el 104.5. También nos podéis escuchar a través de internet entrando en nuestra página web, radiobronca.info. Ahí tenéis en la parte derecha un reproductor, haciendo clic pues es bien fácil recibirnos. Y por otro lado, pues en la misma web tenéis también disponible el apartado del podcast para escuchar los diferentes programas de esta casa y otros que reemitimos de otras radios libres hermanas. Y bueno, pues en lo que respecta a nosotros, volvemos aquí tras varias semanas, como digo. Enviamos también de paso, ya que estamos con presentaciones, pues un abrazo a esas radios libres que nos reemiten. Con una nueva emisión en nuestro horario habitual de 6 a 7 y media de la tarde. Sabéis también que nos podéis escuchar en diferido, en repetición, la madrugada del martes al miércoles de 6 a 7 y media. Y retomamos estas emisiones de La Conquista de los Sonidos con un programa que nos había quedado colgado en invierno, dedicado a un grupo noise japonés que habíamos descubierto precisamente aquí en una de nuestras emisiones hace ya un tiempo. Se trata de Cosmic Coincidence Control Center, también conocidos por sus siglas 4Cs. Un grupo formado en 1989 como banda de directo. Aún tardaron un poco en comenzar a publicar material en formato físico. Y que, como decía, habíamos descubierto aquí en una de las emisiones de La Conquista de los Sonidos, en concreto en la tercera temporada, a través del vídeo compilatorio Kingdom of Noise, publicado en 1993, del que seleccionamos algunos cortes para emitir aquí en el programa, que recoge directos y videomontajes de diferentes proyectos, tanto, digamos, de la primera como de la segunda generación del noise japonés. Y en concreto, pues esta banda que vamos a tratar hoy, CCCC, podríamos decir que pertenecen a esta segunda generación, posterior a los primeros proyectos japoneses como Mirthbow, Incapacitance o Ijokaidan, que surgió ya pues ahí a finales, prácticamente ya a principios de la década de los 90. CCCC en el año 89, algunos lo hicieron en el 90, 91, 92, como por ejemplo pues Aube, Violent Onsen Geisha o Government Alpha. En el caso pues que nos ocupa hoy, esta banda de las 4Cs estuvo formada en sus inicios por Hiroshi Hasegawa y Mayuko Ino, que formaban el núcleo duro de la misma, por aquel entonces además el matrimonio, y estaba centrada, como decía, sobre todo en el directo, en sus primeros meses, digamos, con un componente además performántico bastante importante, ya que Ino había sido actriz y bailarina erótica entre la década de los 70 y los 80. Había participado en varias películas de lo que allí en Japón llaman género pink, que es algo así como una mezcla entre cine erótico y sexploitation, con también una parte de fetichismo y violencia. Y de hecho, bueno, él llegó a ganar en 1980 un premio de un festival del género a la mejor actriz, así que en este sentido tenía un bagaje pues ya importante. De hecho, Probablemente pues, hay gente que la conozca más por su faceta de actriz que no de, pues, de músico experimental o ruidista. Y bueno, pues respecto a esta banda, al igual que algunas otras del noise japonés, como por ejemplo Ijokaidan, y a diferencia de otros, como por ejemplo Meshwow, se adentraron en el ruidismo de una manera más emocional que no intelectual o conceptual, como ellos mismos se reconocen, llevando a cabo conciertos muy intensos, muy viscerales. En el caso de CCCC, con Ino pues, al frente, en primera línea del escenario, digamos que Hasegawa estaba tal vez siempre un poco más en segundo plano, bueno, manejando sintetizadores y demás cacharrería con algunos otros colaboradores que también comentaremos durante el programa. Y Hino pues era un poco, como digo, la que se ponía pues al frente de la performance, y añadiendo pues este componente erótico del que tenía un bagaje en su faceta de actriz, pues bueno, llevando a cabo desnudos integrales en los conciertos, y bueno, pues demás actuaciones performánticas que conectaban además de manera bastante directa, digamos, con el público, intentando provocar pues esa catarsis que también buscaban otras bandas como Incapacitans o Ijokaidan, aunque estos dos últimos tal vez de una manera un poco más tal vez cercana al rock o al punk, más aspavientos, sin ninguna intención respecto a esto de los aspavientos de decirlo de manera, digamos, crítica, simplemente pues es una constatación, una descripción. En el caso de Hino y Hasegawa, pues tenían un punto físico igualmente en cuanto, bueno, al noise, pero lo hacían de una manera, pues, como digo, tal vez más sensual, buscando un impacto más psíquico o psicológico en la audiencia, ¿no? En cuanto al sonido, pues es esto que os estoy describiendo un poco ahora y que vamos a escuchar además a lo largo del programa. También fueron de menos a más en cuanto a la amplificación de los ruidos y las distorsiones en general, hablando a nivel general, porque hay excepciones discográficas de sus principios, como Fantasmagoria del año 92, que es bastante extremista. Y siempre manteniendo, eso sí, pues un nivel muy alto de psicodelia y, como decía, pues de un sonido digamos pues bastante profundo en lo que a la característica del ruido se refiere, y que nunca abandonaron, de hecho, a lo largo de su discografía. Y además pues también conseguían, aparte de gracias al tratamiento del propio sonido, a la duración en general que tenían los temas, ya que buena parte de los que componen los discos, aunque sean discos de estudio y no de directos, como muchos de los que publicaron, pues eran temas de una duración bastante larga, de más de 10 minutos, 15, 20, hasta 30 y 40. Vamos a empezar escuchando, haciendo un repaso a lo que es su discografía, por orden más o menos cronológico. La segunda de sus publicaciones, del año 92, que tiene título homónimo, Cosmic Coincidence Control Center, publicado en su propio sello, Endorphin Factory, y es la segunda, no la primera, que de hecho pues se publicaron en cassette el año anterior, en 1991, bajo el título Reflexive Universe. Igualmente pues también habían sacado un VHS grabado durante un concierto en Osaka, pero bueno, nos hemos ido ya directamente a este Cosmic Coincidence Control Center del 92, porque es el primer álbum propiamente de estudio, así que bueno, vamos a escuchar uno de los cortes de este álbum, el más largo de ellos, una pieza de 40 minutos, pondremos más o menos la mitad, unos 20, tiene por título Sonic Machine.

Pues hasta aquí este fragmento que hemos pinchado del Sonic Machine, del primer álbum de estudio de la banda del año 92, Cosmic Coincidence Control Center, de título homónimo, en el que contaron con la colaboración habitual en los primeros años de la banda, tanto en conciertos como aquí en el estudio, de Fumio Kosakai, a los sintes y demás cacharrería electrónica, colaborador también de Ijo Kaidan, otra de las míticas que hemos estado nombrando ya en este programa, y cofundador de otra que está a la par, de Incapacitance. Y también, por otra parte, contaban igualmente con la colaboración de un bajista más o menos conocido, llamado Ryuichi Nagakubo, que igualmente es otro inquieto explorador ruidista que ha participado en varios grupos más o menos efímeros del underground de noise y rock japonés, que es una escena con la que Cosmic Coincidence, sobre todo Mayuko Ino, ha tenido y sigue teniendo una relación bastante directa, formando parte de alguno de estos grupos. Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a saltar ahora al año 1993. Un año bastante productivo para la banda, hay que decir. Publicaron dos volúmenes, dos discos llamados Amplified Crystal, volumen 1 y volumen 2, además del álbum Loud Sounds Dopa, Live in USA, que consiste en dos grabaciones realizadas en octubre de 1992 durante una gira que realizaron por Estados Unidos. Las grabaciones corresponden a conciertos en Oakland y Chicago. Y es un material que además publicaron también VHS, y del que extrajeron los fragmentos para la compilación igualmente en VHS Kingdom of Noise, de la que hablábamos antes, que habíamos hecho sonar aquí en La Conquista de los Sonidos, y a partir de la cual pues descubrimos a esta genial banda del noise japonés. Y unos fragmentos en vídeo que además sirven para ver, aunque sea entre imágenes distorsionadas y un montaje psicodélico, lo que por otra parte le da bastante encanto al vídeo, imágenes de ellos, de la banda en acción, que es algo muy, muy, muy difícil de conseguir, por no decir casi imposible. Me he tirado mi rato en internet intentando localizar, encontrar imágenes de conciertos suyos. Y bueno, prácticamente pues aparte de alguno de estos videomontajes no existe material, una lástima por otra parte. Vamos a escuchar del primer volumen del Amplified Crystal un fragmento del tema de la cara B, pues se llama simplemente Amplified Crystal 2, que contiene un ejemplo dentro de sí mismo de la evolución de las grabaciones de esta banda en cuanto al aumento de la intensidad en el ruido y de las frecuencias sonoras. Vamos con ello. Amplified Crystal del año 1993, también con la colaboración de Kosakai y Nagakubo. Un álbum formado por dos temas, como os decía, hemos puesto el segundo de ellos. Los dos duran más de 20 minutos, así que bueno, en todo caso os recomiendo, si os está gustando, que lo disfrutéis pues en vuestras propias casas o donde queráis. Que además, aunque creo que se puede apreciar la intensidad de Sónica a través de esta emisión, pues seguramente escuchando todos estos discos en algún reproductor o aparato que no tenga las limitaciones técnicas que tenemos aquí, pues seguro que lo disfrutáis a base de bien, ¿no? Bueno, vamos a seguir repasando la discografía de esta banda. Vamos a entrar en el año 94, ya estamos llegando al punto culmen pues de su discografía, en la que además entran en contacto con algunos sellos de fuera de Japón, pues como por ejemplo en Estados Unidos o Europa, como el caso de Anzen, un sello que ya conocemos por aquí en La Conquista de los Sonidos. Anzen, que es acrónimo de Anti-Censure, una premisa con la que nació este sello, y que también toman de este nombre, de la palabra ant, que es hormiga en castellano, la imagen y el imaginario del sello, que es conocido sobre todo a partir hacia finales de la década de los 90, dentro de pues esa escena rhythmic noise industrial, ritmos tecnoides, gracias a proyectos como PAL, Inminent, Synapscape o Brom, y a festivales como el Machinenfest. A pesar de ello, de este reconocimiento que tiene dentro de esta escena, de hecho sus dos o tres primeros años fueron de un sonido más noise en el sentido en el que lo estamos tratando y escuchando hoy, digamos, el primer noise, y es un periodo, pues estos dos, tres primeros años, es decir, estamos hablando pues del, si no me equivoco, 93, 94, 95, sobre todo, ya hacia el 96, 97 es cuando empieza a cambiar un poco la orientación musical de Anzen. Pues como digo, en estos dos, tres primeros años fueron habituales compilaciones extremas, perdón, como Parasite del año 95, en la que nos encontramos a los propios CCCC, además de otros proyectos de su generación como MSBR, AV o Contagious Organs. Y además de estas compilaciones, pues también publicaron algunos EPs. Uno de ellos pues no podía ser de otra manera, de Cosmic Coincidence, llamado Test Tube Fantasy, del que vamos a poner también la cara B. Es un poco casual, pero la mayoría de la selección de hoy pues se ha dado a base de caras B de los discos, así que bueno, pues vamos a atacar este tema. Os aviso, una descarga de noise muy muy potente, llamada Test Tube Fantasy. Improvvisazione. Ok, allora è un'altra piccola improvvisazione che viene dal Giappone. Bien, pues tras la cara B del test de Dube Fantasy publicado por el sello alemán Anthem, estamos escuchando todavía el tema Go to the Other Side del álbum Love and Noise de 1996, donde Cosmic Coincidence Control Center vuelven a su sello Endorphin Factory, un sello que prácticamente pues estaba orientado a publicar material suyo, poco material externo, digamos, o de otras bandas, pues se sacaron en él, lo gestionaban pues de una manera muy muy autónoma y para pues digamos para su propio interés, su propio servicio. Y con esto casi que hemos hecho ya un recorrido no total, porque faltarían unos cuantos álbumes. Pero bueno, sí un recorrido por una parte importante del núcleo duro de la discografía de la banda. Si tenemos en cuenta también, o si completamos este programa con el Kingdom of Noise, o también el de Noise japonés de la temporada pasada, llamado Chaos is the Cosmos. Sacamos el título del programa pues del mismo título que tiene una de sus publicaciones, Chaos is the Cosmos del 2007. Publicado por el sello del Reino Unido Cold Spring, que es un álbum de un único tema de más de 40 minutos. Si no recuerdo mal, pues pincharíamos unos 20, 20 y tantos minutos, que aunque está publicado en el 2007, pues la grabación corresponde a mediados de los 90, es decir, justamente pues a la época en la que estamos ahora en este recorrido. Aún sacaron algunos discos más hasta finales de la década de los 90, cuando ya se disolvieron prácticamente como banda. En este punto en el que estamos ahora, en mitad de los 90 de esta década, Hiroshi Hasegawa ya había comenzado a hacer ruido bajo el alias Astro, un alias que había estrenado en el año 93 con un EP precisamente también en el sello Anthem, y con el que continúa además pues plenamente activo más de 20 años después, además de otros alias y otros proyectos. Y Mayuko Ino igualmente pues también continúa en activo con diferentes proyectos experimentales, como os comentaba, algunos orientados más al noise and rock, igualmente con un componente performántico que es lo que ha seguido trabajando a lo largo de todos estos años, ¿no? Durante la segunda mitad de la pasada década podemos destacar dos discos. Uno ya os lo he nombrado, el Chaos is the Cosmos, y el otro es una compilación del sello No Fun Productions, un sello ligado también al festival No Fun Festival, organizado, gestionado por Carlos Gifoni, un ruidista norteamericano, una compilación bastante potente, una caja que cuenta con 4 CDs llamada pues simplemente Early Works, que recoge grabaciones de improvisaciones o conciertos en directo de la banda básicamente entre los años 90 y 92, así que es bastante interesante. En cuanto a, bueno, pues podemos escuchar, aparte de algunos de los álbumes de estudio que hemos tocado hoy, que son igualmente sesiones de improvisación, pues temas propiamente o grabaciones propiamente de sus conciertos, ¿no? Como os digo, bueno, pues es un álbum o una caja, una compilación publicada en la segunda mitad de los 90, que creo que, bueno, podéis encontrar por ahí, por el mundo virtual. En los últimos años, así haciendo un poco de epílogo de lo que es este proyecto de las 4 Cs, Hasegawa ha recuperado el proyecto simplemente con el nombre Cosmic Coincidence, ahora en colaboración con la que es su actual compañera, Hiroko Hasegawa, y un músico y artista alemán, Manuel Knapp, con los que también colabora además en Astro y en otros proyectos diferentes. Así que, bueno, el tipo sigue plenamente en activo. y multiplicado, dividido en múltiples proyectos diferentes, algunos de ellos igualmente noise, otros pues más orientados a un ambient noise, a un ambient ruidista, cósmico, expansivo, como esto que estábamos escuchando ahora con el título Go to the Other Side y con un nombre de álbum totalmente apropiado con el que nos sentimos muy identificados, Love and Noise. Bueno, vamos ahora ya encarando la recta final del programa, vamos a atacar, ni que sea brevemente, como hemos hecho en otras ocasiones, también con otros proyectos pues igual de prolíficos que esta banda japonesa que estamos escuchando hoy, hacer incursiones por algunas de las compilaciones por las que han pasado. Nos trasladamos así a un sello norteamericano llamado Mother Savage Noise Productions, que sacó en el año 93 una compilación bastante completa, un doble cassette con 36 temas, una compilación de mucho nivel, aún en la época dorada, ya hacia finales de la época dorada de este tipo de compilaciones, que había comenzado a principios de los años 80, por parte de sellos sobre todo norteamericanos y europeos, británicos o franceses. Pues en el caso de este sello, habían publicado una con el título Noise War, son dos volúmenes, Noise War volumen 1 y Noise War volumen 2, que abarca ruidismo de tres continentes, tres zonas geográficas, tanto de Japón como del propio Estados Unidos y también de Europa, con nombres, citándolos por partes, por las diferentes zonas geográficas, como Masona, Mirthbow o Incapacitants, en Estados Unidos The Haters, Illusion of Safety o Emil Belliot, Controlled Bleeding, casi nada. Y aquí en la zona Europa, Inglaterra, Reino Unido, The Grey Wolves, Evil Moisture o Capote Music. Así que la compilación, además de ser bastante extensa, bastante amplia, pues en cuanto a nombres cuenta con un abanico bastante impresionante además. Y bueno, pues extraemos el tema publicado por Cosmic Coincidence, Cosmic Coincidence Control Center, llamado Persistent Infection, del que vamos a escuchar unos 3 o 4 minutos más o menos. Thank you. Persistent Infection de Cosmic Coincidence Control Center, este grupazo del noise japonés, no muy reconocido además, bueno, aunque siempre que se bucea en esta época, en los 80, en los 90, en esta escena, pues es un nombre que se suele rescatar. De entrada, no se hace tanta referencia a ellos, pues como a otros nombres de la escena que ya hemos estado comentando durante esta emisión: Mirthrow, Incapacitans, Jokaidan, Masona, por ejemplo, etcétera. Pero la verdad es que, bueno, también con este sonido característico, tal vez es uno de los motivos por los que a veces no se les cita o se les deja un poco aparte, porque son una especie de rara avis también dentro de la escena. No es este tipo de noise japonés característico en el que se piensa cuando hacemos referencia a esta escena. Ya os decía que, aparte de que sus performances eran un tanto diferentes a las de otras bandas como Jokaidan o Incapacitans, su sonido también pues tiene este punto de psicodélico, lisérgico, de expansivo, cósmico, con una profundidad psíquica que probablemente no tienen otros grupos de esta escena, ¿no? Pues vamos a ir cerrando ya el programa, la emisión de hoy, este monográfico, poniendo simplemente unos pocos minutos, un fragmento de un extracto suyo de una grabación de un concierto en directo bajo el título Live at Esterhofen, que se publicó en esta compilación del sello Anthem Parasite de 1995, de esta época que os comentaba, en la que Anthem todavía recogía, publicaba noise extremo. Y además, en esta compilación, parte de ella, más o menos la mitad de los temas, estaba orientada hacia el noise japonés, hacia proyectos de la generación de Cosmic Coincidence, como AV, otro de los grandes, también, además de un sonido más experimental, no tan físico violento, también Contagious Organs o MSBR, perdón, o Zirdogan, todos ellos pues grandes nombres de la segunda generación del noise japonés. Y con esto pues nos despedimos hasta la siguiente emisión de La Conquista de los Sonidos, aquí en Radio Bronca, como sabéis, en la FM, en el 104.5. También os podéis escuchar en radiobronca.info, en podcast.radiobronca.info, en las grabaciones de los diferentes programas. Y podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com, o también entrando en nuestro blog del programa, sonidosnorestringidos.wordpress.com. Así que con esto nos despedimos hasta la siguiente emisión. Mucho ruido, mucha bronca, mucho amor. Hasta entonces, salud y radios libres. Oh.